Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 18 de octubre. Virginia Bazán, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, ha sido la encargada de presentar la 26ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que se disputa el domingo 27 de octubre. La edición de este año está dedicada a la mujer, por lo que el club ubriqueño ha solicitado a la delegada de Deportes que presente este acto por ser la primera mujer que asume estas competencias en la localidad. De igual modo, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras va a reconocer la labor como promotoras del deporte femenino a Paola Morales y Encarnación Rodríguez, organizadoras de la travesía de mujeres Ronda Ubrique. En el apartado técnico, en el acto de presentación celebrado ayer en la ermita de San Pedro, se ha anunciado que la carrera mantiene el mismo recorrido urbano de 11,5 kilómetros de años anteriores. El plazo de inscripción continúa abierto hasta completar los 400 participantes. El deporte, es verdad que todavía no estamos muy acostumbrados a ver la presencia femenina en el ambiente deportivo, sobre todo en la carrera, pero resaltar y fomentar e incluso sensibilizar a la población con la figura de la mujer dentro del ambiente femenino, pues del ambiente deportivo, es muy importante, y yo creo que haber tenido el gesto en esta ocasión, pues, de dedicarla a la mujer, pues ha sido un gesto muy, muy de agradecer como mujer, y representando también al colectivo femenino, se agradece, porque es verdad que a mí, cuando empecé a trabajar con el tema deporte, me preguntaban, bueno, ¿y tú ves mucha diferencia en el ambiente masculino? A veces no y a veces sí. Por tanto, es importante también, pues, que se resalte esa figura, ¿no? Ellos querían hacer un reconocimiento a colectivo, no lo hacen todos los años, y este año habían elegido al colectivo de fibromialgia para hacer una donación de una parte de lo recaudado. Era 1 euro por cada inscripción, ¿verdad, Luis? De lo recaudado a este colectivo sociosanitario, ¿no? Yo, colectivo de fibromialgia, llevo trabajando con ella pues ya 5 años, profesionalmente y personalmente estoy muy unida a ella y las aprecio un montón. Yo creo que el colectivo de fibromialgia tiene varios factores que os unen al Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, y os unen que para ellas la enfermedad es una carrera de fondo todos los días. Tienen que estar luchando contra la enfermedad, contra todo lo que es asociado al tema muscular, no solamente fibromialgia, sino fatiga crónica, que también trabajan en su colectivo. Y para mí, su día a día es una carrera de fondo. Y luego otro tema que también os relaciona a vosotros como club es que ellas llevan el voluntariado en su sangre. A todos los lados donde la llamamos para que vayan de voluntario, están allí al pie del cañón, ¿verdad?, trabajando, y yo, bueno, muy orgullosa de que ellas también pues puedan recibir pues esa colaboración por parte de vosotros, ¿no? En relación al reconocimiento que también que se le da por parte del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras al fomento del deporte local y por su trayectoria deportiva, pues este año se había elegido al grupo de travesías de mujeres Ronda Ubrique y a su representante, que está aquí con nosotros, Encarnación Rodríguez y Paola Morales, ¿no? Esta travesía de mujeres, ¿no?, que ya se celebró la 10ª edición el año pasado también, lo que pretenden es fomentar también el senderismo y el deporte de montaña también en el colectivo de mujeres, ¿no? Es una travesía que seguro que todos la conocéis, todas las que estáis aquí, las mujeres también, que, bueno, vamos, todo el mundo estaba deseando que llegue la travesía para participar, y ellos tuvieron también que establecer su límite de inscritos porque es verdad que está bien sobrepasada. Y bueno, yo creo que también felicitarlos también a ellas, por supuesto, ¿no?, por ese reconocimiento, y agradecer también al Club Nutrias Pantaneras por ese reconocimiento, ¿no? El cartel anunciador, ¿no? Yo también es verdad que me sorprendí mucho con el cartel anunciador. También está presente la figura femenina en ella, en este caso Lourdes Gámez Cabeza, la mujer, ¿no?, o el artista en este caso que ha desarrollado este cartel anunciador. Ella, cuando estuve hablando con ella, me comentaba que se había emocionado que cuando le comentaron que hiciera el cartel y demás, que se sorprendió mucho, pero que luego, pues, encantada, ¿no? Luego también escuché su intervención en radio y la verdad que me emocionó, ¿no? Ella es verdad que tiene no solamente experiencia artística, también experiencia deportiva, porque participó también, ha participado en alguna ocasión en la carrera también Nutrias Pantaneras, ¿no? Y bueno, como veis el cartel, pues bueno, lo señala un sitio emblemático de nuestra localidad, que es la esquina Guaía, que ya no está, y durante el paso pues de corredores durante la carrera, y que esos corredores pues eran mujeres las que estaban corriendo, y de ahí también está nuestra chapetina por ahí, ¿no?, también corriendo, ¿no? Y bueno, el cartel precioso, vamos. Voy a comentar un poco así los datos un poco más técnicos de la carrera, Deciros que no varía del año anterior el recorrido, es decir, son los mismos 11 kilómetros y medio. Como ha indicado la concejala, salimos desde la Plaza La Estrella y llegamos a la Plaza La Estrella, la salida es a las 10. Tenemos 2 horas, yo creo que es suficiente tiempo. El tope de las inscripciones sabemos que está en 400, todavía no hemos llegado, por lo tanto, como ha hecho ella y ha hecho el precio, volvemos a animar a la gente que se inscriba, no solo ya por practicar deporte, sino por este año el hecho de que un euro de cada inscripción va hacia la Asociación de Fibromialgia. Creo que es un detalle en el que deberíamos de colaborar todos los ubriqueños que podamos y ubriqueñas. Como he dicho, el recorrido es el mismo, es totalmente urbano, excepto la parte que por la avenida de Corte salimos hasta la rotonda del hotel y volvemos. Tenemos 2 avituallamientos, más el tercero en meta. Como bien sabéis, tenemos las mismas categorías, tanto masculinas como femeninas, como ha indicado ella. Premio para los 3 primeros de cada una de las categorías, tanto general como local. Esperamos que todo salga bien, como todos los años, echemos una buena mañana de deporte, de atletismo, de convivencia. Cambiamos de tema. El IES Los Remedios ha organizado para el próximo 30 de octubre las primeras jornadas de emprendimiento Aprender a Emprender. La jornada tiene como objetivo principal transmitir a los estudiantes la importancia del emprendimiento, así como descubrir que emprender es comenzar un proyecto en el que se cree. Por ello, se va a contar con 4 invitados que explicarán cómo han desarrollado sus carreras y proyectos, tanto desde una perspectiva profesional como personal. De esta forma, van a participar en estas jornadas Isabel Gómez García, la cual hablará sobre mujer y política, Álvaro Andrades Gil sobre el emprendimiento empresarial y Alfonso Buendía y Rosa García abordarán el emprendimiento desde una perspectiva internacional debido al trabajo que desarrollan en proyectos en diversos países. Otros temas de interés: el Centro Guadalinfo de Ubrique va a iniciar un proyecto de colaboración con la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales, AFEME. De esta forma, los usuarios de ese colectivo van a iniciar un proyecto basado en las nuevas tecnologías con el que se pretende dar visibilidad a la asociación. De igual modo, Guadalinfo va a colaborar a partir de la semana próxima y durante todo este curso con los alumnos del Colegio Víctor de la Serna. La semana pasada en esta semana concretamente hemos tenido la reunión, pero ya contactamos anteriormente, el hecho de que, bueno, pues los usuarios de dicho colectivo pudieran acceder también a algún tipo de formación o de contacto con las nuevas tecnologías, ¿no? Ya en tiempo, hace un año y algo, estuvieron aquí y un poco, pues, teniendo en cuenta lo que pudimos hacer entonces, que, bueno, pues lo que se decidió fue hacer formación pura y dura, podemos decir, aprender a manejar el correo, aprender a manejar el ratón en algunos casos y demás, viendo que un poco, bueno, pues la disparidad de usuarios en cuanto al nivel que tenían cada uno. Había usuarios que, bueno, pues tienen un nivel bastante aceptable o avanzado, incluso podemos decir, y otros usuarios que tenían muy poco nivel, pues llevar una clase en ese sentido, bueno, pues era complicado, ¿vale? Había gente, bueno, pues que podía aburrir, y otros que, bueno, pues se podían desanimar. Así que uh-huh. Hemos encontrado un término medio en el cual trabajar. O sea, cuando hemos tenido el contacto, tuvimos la reunión el otro día con la responsable de este colectivo de FEMEN, pues hemos pensado que lo bueno sería trabajar en torno a un proyecto, ¿no? Proyecto que le dé visibilidad al colectivo y que, a su vez, pues utilizando las nuevas tecnologías, los propios usuarios vean realizados, ¿no? De que ellos utilizan esos medios tecnológicos en cooperación, para darle difusión al propio colectivo al que pertenecen, ¿no? La idea va por bueno, pues a lo mejor crear un blog del colectivo, que esté alimentado y que esté, bueno, pues en contacto de actualización gracias a los propios usuarios, ¿no? Que el que tenga unos conocimientos más avanzados, pues pueda ser el que a lo mejor lleve el control, la administración de ese blog y el hecho de escribir los artículos y demás, pero que el que, bueno, pues a lo mejor no tiene tantos conocimientos, pues pueda ser la labores, por ejemplo, yo sé, de fotografía o de vídeo, un poco que entre todos ellos puedan darle visibilidad a todo lo que hacen semana a semana, ¿no? Entonces, vamos a empezar a trabajar en este proyecto, en esa forma de trabajo. Empezaríamos, bueno, el día no está definido todavía, pero seguramente la semana que viene ya empezaríamos en cuanto se cuadren ellos con la el resto de actividades que tienen. Y iremos haciendo eso, que de en forma grupal, pues cada uno querrá encargarse de algo, y con la idea esa de darle visibilidad, ya puede ser un blog o puede ser cualquier otra cosa, no perfiles en redes sociales o cualquier otro medio que les dé a ellos esa oportunidad de demostrar lo que hacen, demostrar su problemática, de reivindicar lo que ellos quieran, y que lo hagan de forma colaborativa. O sea, aquellos que, bueno, pues tienen mayor conocimiento, que harán algo más técnico, los que tienen menos, pues harán algo menos técnico. Pero que en definitiva, al final verán que todo lo que se ha hecho es porque están todos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaremos la semana que viene y iremos dando forma a este proyecto. Bueno, pues todavía está por definir, porque también queremos preguntarle, yo me gustaría que los propios usuarios que van a participar decidan que ellos qué es lo que quieren hacer, ¿no? Sí. Pero yo digo que la mejor forma para trabajar así, donde hay un gran nivel, podemos decir, una gran desigualdad en cuanto a conocimiento, pues que uno se apoye en los otros, ¿no? Y yo digo, es uno de los colectivos con los que vamos a empezar a trabajar de nuevo. Con todo esto del tema de que yo he hablado muchas veces de robótica, un poco la repercusión que está teniendo, además, uno de los profesores de este año del Grecho de la Serna, que además el año pasado, bueno, pues estaba en otro colegio donde la colaboración de Alinfo Colegio era viene siendo habitual, pues contactó conmigo para ver, bueno, los alumnos de quinto y sexto de primaria, creo que tienen una asignatura relacionada con las nuevas tecnologías, y había pensado que sería bueno, pues a lo mejor precisamente, que qué mejor que ya que estábamos dando aquí talleres de robótica, de impresión 3D, de programación, pues que los niños en esa hora, podemos decir, en esa hora y media que tengan de esa asignatura a la semana, pues aprendieran precisamente eso, robótica, impresión 3D, o el desarrollo de videojuegos educativos, ¿no? Y bueno, pues una vez que el profesor ya ha tenido la reunión pertinente con los padres, porque la idea es que los alumnos se desplacen del colegio al centro de Alinfo, que es donde tenemos realmente los medios, pues una vez que ha tenido la autorización de los padres, porque ya digo, habría que sacarlos del colegio, pues la semana que viene también, todos los viernes por la mañana, tendremos ese taller con el Colegio Bichos de la Serna. Ya en la agenda de hoy viernes, a las 8 de la tarde, en la ermita de San Pedro, tendrá lugar el acto de presentación del libro de poemas El Ubriqueño Serafín Mazacanto. La publicación lleva por título La Claridad Velada y está editada por Slibric. He estado toda mi vida prácticamente trabajando en el Colegio Fernando Gavilán. Allí me propusieron hacer la letra del himno del centro y me sentí muy halagado por ello y la hice. Ha sido un placer estar trabajando como maestro toda mi vida. Ha sido una profesión que me ha realizado, me ha hecho sentirme muy, muy realizado. Y mi pasión por escribir no viene después de la jubilación, sino que ha ido a lo largo de toda mi vida, ya de adolescente, de joven, siempre me interesó mucho las lecturas, y después, pues, una persona como yo, o como la mayoría que quieren escribir, tienen un papel, un bolígrafo, y ahí van anotando, y poco a poco va surgiendo el verso, el cuento, la novela, en fin, todo. ¿Por qué la poesía? Pues cada escritor intenta manifestar lo que lleva por dentro de alguna manera. Entonces, estéticamente, las obras de arte, en este caso la literatura, no es solamente lo que dices, que sí que es muy importante, sino cómo lo dices. Y entonces, yo en el mundo, he tocado el mundo del cuento, el relato corto, y la verdad es que me he sentido muy bien. Pero ahí me noto que tengo ciertas debilidades y tengo que hacer un trabajo muy, muy especial para llevar a cabo y conseguir un efecto que yo quiera. Sin embargo, en la poesía es como más cercana a mí, es entenderte a partir de un verso, de un sentimiento y plasmarlo.